O sea, si no es impetuosa, no es apasionada esa inclinación. No es inclinación solamente, es inclinación impetuosa. O sea, es un deseo vehemente de conseguir lo que desea. Eso es la palabra pasión. Amén. Hay otra que es contraria a ella y que precisamente hay una maldición sobre quien actúa de esa manera. Está en Jeremías 48:10. Vamos a verlo de una vez. Pastor Walter nos va ayudando para ir con la lectura y va listando la cita bíblica. Maldito el que hiciera indolentemente. Esa es la palabra. La obra del Señor. Resulta que lo opuesto a pasión, ahí está el término, es indolencia. Esta palabra es totalmente contraria. A ver, mencióneme algunos sinónimos de indolencia. Pereza. ¿Cuál otra? Apatía. Negligencia. Frialdad. Flojera. Mediocridad. Etcétera, etcétera. Y la Biblia, Dios sentencia al que hace la... ¿Hace qué? El que hace... No el almuerzo. El almuerzo, si quiere, hágalo con indolencia, problema suyo. ¿Amén? Sí. Pero es maldito el que hiciere la obra de Jehová. ¿Oyeron eso? Miren que se especifica qué tipo de labor es la que no se puede hacer con indolencia. Quiero decir que hay que hacerla con pasión, con entrega. Oh, gloria al nombre del Señor. En este caso, la pasión también tiene que ver con compromiso, entrega y sacrificio por la causa que se promueve. Cuando a Wesley le preguntaron sobre el éxito de su ministerio, respondió esa frase que le cité hace rato: yo pongo mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Tremenda frase. La negligencia, el desgano, la pereza, la desidia y la indolencia jamás deben estar en la vida de un líder. Le quiero decir ahora a líderes presentes y futuros que muchas veces el éxito está íntimamente relacionado con el grado de pasión que se le inculque a la tarea. Hay gente que no tiene éxito es por la pereza con que actúan. Amén. Pastores que arrancan del culto a verse en programas de radio o de televisión, no visitan a nadie, esperando que viviendo el grupito. A eso no los llamó Dios a uno. Alabado el nombre del Señor. Esto no es para vivir de la iglesia, es para inculcarle la visión y echarla para adelante. Es más, se han dado casos de obreros que esperan que otro haga el trabajo para ellos venir a disfrutar de él. El año pasado, en febrero, partió a la presencia del Señor un obrero, el de Bello Antioquia, el hermano Fernando. Lo mató un cáncer. Dios pudo haberlo sanado, pero Dios quiso llevárselo. Y a mí me entristeció porque a mí tres pastores me llamaron, dos de esa zona y otro de otra zona, a preguntarme antes de él morir qué pensábamos hacer con esa iglesia. Es tan triste. Usted se imagina uno tirado en una cama con un cáncer terminal y que haya otro por ahí que en vez de estar orando a Dios que lo sane, esperando que se muera uno, hermano. Uy, a mí me dio mucho coraje. Yo le dije: por favor, hermanos, tengan por lo menos disimulen. Amén. La avaricia. Uy, que está triste, hermano. Hermano, es que aquí estamos pagando arriendo porque supieron que esa iglesia tiene el local propio, tiene buenos ingresos, tiene todo. Y alguno piensa en eso para disfrutar apenas lo que la iglesia produce. Para los tales no está la bendición de Dios, está al contrario. Porque ellos no tienen este ingrediente que es determinante para el éxito del ministerio. Lo que uno haga, Pablo dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo para Dios. Ejemplos bíblicos de líderes comprometidos. Vamos a mencionarlos. Aquí hay muchas citas que se van a quedar en el tintero que ustedes las leerán después. Obvio. Y la falta de preparación, hermano, es precisamente la falta de pasión. Una persona que ama la causa se prepara para enfrentarla. Y la gente comenta eso. Mire, hermanos, tenemos en este momento 1200 y tantas iglesias, pero hay iglesias que están en un estado preagónico. Amén. Y eso no me le eche la culpa a otros, la tiene el líder. Amén. Y usted puede buscar causas que sociales, que políticas, está bien. Ay, mire, yo acabo de llegar de Saravena, de la actividad, donde tenemos todavía 11 congregaciones cerradas. En este momento hay un desplazamiento tremendo, pero ahí están los pastores, hermanos, visitan clandestinamente los hogares. van por allí y hablan con ellos, oran y tratan de mantenerse. Se les ve en el rostro el entusiasmo. Yo tuve reunión con ellos y ellos dijeron: hermano, aquí vamos a estar hasta que el Señor lo diga. Amén. Eso se llama pasión. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Tengo aquí algunos ejemplos bíblicos de líderes comprometidos. Y me puse a buscar y encontré estos. Hay más, pero encontré a José, que un argumento para él evadir a esa señora fue por el compromiso que tenía con Dios. A mí me ha llamado la atención una y otra vez que leo, porque lo que uno dice, Jesús dijo de la abundancia del corazón. Cuando esa mujer lo asedia, él presenta dos argumentos válidos para no caer con ella. Y le dice: uno, aquí me entregaron mucha responsabilidad. No hay nadie con más responsabilidad en esta casa que yo. Es decir, él está viendo y dice: a mí me entregaron esta, la administración de esto. Amén. Y yo no puedo traicionar esta confianza que me han depositado. Y segundo, yo temo al Dios del cielo. Con esos dos argumentos le dijo a la señora: no pierda el tiempo conmigo. Eso se llama un líder comprometido, va apasionado con la causa. Tenemos a Moisés, que dice en Hebreos 11: Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, o sea, tomó la decisión de cambiar de bando. Y sabe que me llama la atención, pastores, que muchos muchachos hechos ya grandes toman decisiones a la inversa, ¿cierto, hermano Samuel? Crecen en la iglesia, pero hechos ya grandes toman decisiones contrarias: es irse de la congregación o mundanalizarse. Este, que creció en un ambiente de mundanalidad, de confort, de facilidad, hecho ya grande, abandonó eso. Oh, cuántos alaban el nombre de Jesús. Mencioné a Urías Eteo, han oído hablar de él, ¿verdad? Este hombre es un apasionado por el trabajo. Yo me puse he leído esa historia una y otra vez, pero me pongo a ver el asunto. Este hombre murió sin saber que su jefe le había abusado a su esposa. Mejor que nunca lo supo. Urías Eteo se jugó a la eternidad teniendo en alto concepto a David. Son ustedes y yo de ahí para acá los que conocemos la historia, pero Urías nunca la supo. Este hombre le embarazó a la esposa y viene y lo trae para ocultar el embarazo, para que él conviviera con ella, y el hombre se le queda en la puerta esa noche. Él se quedó allí. Cuando David se levanta y le dice: ¿por qué no descendiste? Él dice: el arca de Jehová está en manos enemigas, el pueblo está en guerra, y yo, un hombre como yo, de descender a convivir con mi esposa, no. Eso habrá tiempo después. ¿Sabe por qué lo incluí? Porque hay algunos que cualquier vacacioncita la aprovechan, hasta dejan la iglesia, hermano. Gente que se va sin ninguna responsabilidad de la congregación, le importa un comino lo que pase, y eso es falta de pasión y de compromiso por la causa. Se les va acabando la iglesia, ellos están tranquilos, hermano, duerme hasta tarde con un control viendo los partidos del Manchester. Amén. Qué triste, qué desgracia. ¿Y sabe qué dice Proverbios? Así vendrá tu pobreza como caminante y la ruina como hombre armado. O sea, lo ataca. Amén, hermanos. Mire, pastores, cuando usted vea un perfil de una persona supuestamente llamada, mire qué tipo de actividad desempeña y cómo es. Yo les he dicho a algunas muchachas, entre ellas a las mías que están en una, ya es adolescentica, le dije: hija, cuando algún seas objeto de alguna pretensión, porque va a venir esa etapa, miren qué trabaja ese tipo, qué lugar ocupa en la universidad o en el colegio. Se han dado siempre de colero, porque hay algunos que se gradúan y se jubilan en la cola. Nunca, de todas partes los echan del trabajo, hermano, y evangélicos. En ninguna parte trabajan 8 días aquí, diario metiendo hojas de vida, y en ninguna parte por la negligencia, por una flojera inmunda, perdónenme la palabra, hermano. Amén. Y después venimos y metemos a esa gente al ministerio, y esos son los que están esperando que usted se tiemble. Amén. Para ver si le dejamos la iglesia. Qué desgracia, hermano. Oye, a mí me dolió tanto, porque yo fui a visitar a Fernando allá, a Bello, y yo lo vi ahí, hermano, sequito su cuerpo. A pura morfina lo mantenían para evitar el dolor tan terrible. Y yo abrazé a ese hombre y sentí su cuerpo enjuto. Su esposa, sus 4 hijitas ahí en un silencio, hermano, esperando la partida de ese hombre. A mí me conmovió eso. Y saber que habían otros 3. Hermano, ayúdeme con el hermano Gustavo a ver si... Uy, yo dije: Dios mío. Porque yo también soy pastor por vocación y llamamiento. Y que Dios, y yo me puse en lugar de él. ¿Qué tal uno sentado en la silla? Mi esposa preparándome una cuita. Y otro por allá esperando a ver a cuándo dan la noticia que yo me partí. Uy, no, hermano. Hermano Gustavo, yo le dije, y me dijo: apretaba los dientes y les pegó una reprimenda. Esto dijo: es mucha desgracia, hermano Gustavo. Entonces están esperando que yo también, ¿sí? Cuando yo caiga en cama, entonces voy a esperar en vez de estar orando. Ellos pidieron disculpas, gracias a Dios. Este Nehemías, este Urías Heteo, hermano, ¿sabe qué hizo el David? Echó mano del plan B. Como el hombre no quiso ir, lo regresó con una carta y sacó una carta que a mi juicio es infame, esa carta. Se la escribió y le dijo, ¿sabe qué decía la carta? Cuando llegue mi siervo Urías, ponlo al frente para que muera. Y el hombre era tan honesto, tan apasionado por la causa, que encaletó en su túnica esa carta y por respeto nunca la puso siquiera tras luz a ver qué decía. Se la entregó al destinatario y el hombre me parece verlo leyendo la carta y mirando y decir, uy, Dios mío, terrible. Y murió el hombre, pero murió en la raya, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Saben que hay gente que le deja a uno lesiones tremendas? Se murió honesto. Uy, que Dios lo ayude a uno a morir así, hermano. El apóstol Pablo pedía al Señor y oraba con tal que termine mi carrera con gozo, o sea, satisfecho. Ayúdenos, Dios. Tenemos a Nehemías, del cual hemos hablado. Los 12 apóstoles fueron gente apasionada por la causa. Nunca los menciono aquí. Y ahí están las citas porque ellos están claros del objetivo que tienen. El apóstol Pablo, ni se diga, vamos a leer esto. Vamos a ver de un hombre apasionado, 1 Corintios 9:15. Alabado el nombre de Jesús. 1 Corintios 9:15, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Oyeron eso? Era tal la pasión que tenía por la causa que dijo, antes que me quiten esto, ¿qué? ¿Qué era mi gloria? ¿Qué llama él mi gloria? La predicación, el llamamiento, la vocación. Antes que yo perder esto, que me muera. Terrible, hermanos. Cuando hay gente que por cualquier cosa dice, no, yo entrego entonces. Hermano, ¿dónde está la pasión? Uno tiene que, ya, amén, entregarse ahí en el sitio, alabado sea el Señor. Ahí está, ¿cómo transmitir el compromiso a otros? Porque es que el asunto no es tanto, amados míos, tener la pasión, sino cómo se transmite. Borramos aquí la indolencia, gloria al nombre del Señor. Y resulta que usted no solamente la debe sentir, sino cómo la transmite. Usted está en este lugar, tiene el púlpito, ¿verdad? El púlpito. Y aquí hay una grey. Amén. Por aquí, ¿cómo transmite? Este pastor me salió torcido, jorobado. Amén. Pero cómo transmitir, está leyendo, sí, la visión a la grey. Mire, hermano, está enfermo de la cintura, sí. Pero es que hay unos que son tan negligentes que así es la paz. Recostado, se les nota la pereza. Uy, Dios lo guarde a uno de hacer la obra así. ¿Cierto, hermano? Uy, hermano, es que da dolor. Yo he visto iglesia, no le conté una vez que fui a una iglesita de la Santa Cena, gente nuevita ahí en el ministerio, tenía un grupito como de 15. Y aparando la gotera en una olla toda arrugada. A mí no se me olvida eso. Al pie del púlpito, entonces yo me hacía para un lado y la hermanita fue y trajo. Y la olla denotaba ruina. El techo también. La forma de todos ellos. Hermano, los hijitos en una miseria. Ella amarrada con una bamba así. Hacía días que no se pasaba una peineta por esa cabeza y le veía caspa hasta en las cejas. Sí, hermano. Eso no es pobreza, eso es desgracia. Y el Dios de la palabra lo llama a uno para que salga de esa miseria, de esa condición. Dios no lo llama a uno, hermano, a venir a comer de una iglesita, esperar a ver qué ofrendita traen y pelees con la gente que no colabora, que dele con maldito sois, con maldición y toda la nación me habéis robado. Amén. Uno no necesita eso. La persona que ve a su líder entregado se pone al frente. A Nehemías se lo dijeron, ¿sí? Y dice, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A Esdras le dijo el pueblo, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Mete mano a la obra. Amén. Vamos, como quien dice, qué cuento de esperar. Qué lindo que el pueblo, hermanos, apoye. La primera norma para que éste pueda transmitirle a esta grey es siendo ejemplos. ¿Cierto? Usted no va a llamar a motivar a nadie con una actitud de negligencia y de pereza. A mí me llamó un pastor para que le diera es que una conferencia en la iglesia porque la iglesia no le colaboraba. 27 años lleva, a ver, hace 10, 28 años, en un garajito de 6x2 en la casa. Yo le dije, esto no es cuestión de conferencias. Uno puede dar la teoría que quiera, pero a menos que la gente vea la entrega. Y dicen amén. Como aquel pastor que le rompió un bombillo de la casa pastoral y dijo, usted verá si no ponen ese bombillo. Eso no es mío. Sí, terrible. es en deterioro. ¿Sabes qué le dijo un creyente? Hermano, si quiere, entonces déjenos la casa pastoral y nosotros la rentamos a un creyente para que por lo menos hagan mantenimiento aquí y cuiden esto. A otro le llegó un impuesto predial de 10,000 pesos que llega cada año y fue a la oficina que lo pagaran. Viviendo en una casa, hermano, que vale 300 o 400 mil pesos el arriendo y no es capaz de pagar 800 pesos mensuales, porque 10,000 pesos usted lo divide en 12 meses del año y le sale como 800 pesos. Menos de 1,000 pesos al mes. Es que eso no es mío. Por eso es que la gente se cansa con líderes así, hermano. Amén. Cuando le ven compromiso al líder, cuando perciben que predica por obligación, porque no tiene más que hacer. Porque de ahí sí, como dijo Spurgeon, porque el mendrugo de pan que el altar produce les hace muchísima falta. Uy, qué frase tan. Uno se pone a leer en Spurgeon y uno siente como ácido de batería que le cae, hermano. Sí, eso quema, hermano. Yo le recomiendo ese libro. Sí, dice en otras palabras, dice el llamado ministro que no produce almas para Dios ni produce regocijo en el pueblo que lo oye es caro por la sal que contiene la sopa que se come. O sea, no merece la sal que tiene la sopa, mucho menos la sopa. Amén. Uy, hermano, ese hombre. Yo digo lo que dice Palau, todo lo que usted encuentre de Spurgeon, léalo. Era un hombre con una conciencia y una pasión por la causa. A ese fue que el Parlamento inglés lo quería poner de ministro. De primer ministro de Inglaterra, cuando su popularidad tocó arriba, hermano. Ese hombre, miren, hay un sermón en internet que se llama El día que murió Spurgeon. Lo encontré. Es de unas 12 páginas. Lo escribió un pastor bautista. Hermano, duraron 40 días la prensa inglesa solo hablando de la obra de Spurgeon. Y ese hombre fue el que lo iban a poner de. Lo llamaron y lo pararon al frente y le dijeron: hemos determinado por unanimidad en el Parlamento que usted sea el primer ministro de esta nación. Y Inglaterra no era una provincia, no era un barrio de invasión, todavía no lo es. Y el hombre los oyó. Luego dice que levantó la Biblia y dijo: Dios me llamó a difundir las verdades de su santa palabra. Por esta razón no puedo rebajarme a ser el primer ministro de esta gran nación. Muchas gracias. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Hombre apasionado. Otra razón para la persona transmitir adecuadamente es teniendo metas claras y definidas. Nehemías 2:5 lo dice. ¿Por qué no lo leemos, por favor? Nehemías 2:5. Alabanzas al nombre de Jesús. Ayúdenos, hermano Walter, por favor. Nehemías 2:5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Oigan la determinación. Dice: yo me encargo de eso, la reedificaré. Si usted quiere, deme la oportunidad de hacer algo allá y yo me encargo del resto. Deme la autorización, que lo demás Dios me ayudará. Le recomiendo a todo el liderazgo, hermanos que están aquí, los hermanos, léanse el libro de Nehemías con detalle. Si usted puede comprarse un librito que se llama Pásame otro ladrillo, es un librito así, hermano. Ese libro a mí me fue mucha bendición. Entonces, unas metas claras y definidas. Otro es una adecuada motivación para transmitir la visión a otros. Mire lo que dice Nehemías 2:17. Alabado sea el Señor. Y les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Miren, la forma de motivar al pueblo es haciéndole ver la necesidad que hay y motivándolo: vamos a hacer esto, vamos. Ahí llegan cartas a la oficina: hermanos, que aquí la gente es muy pobre, es que aquí denle con una chilladera, hermano. Y eso ata la mentalidad de la gente que se congrega con nosotros. Es verdad que somos pobres, pero dígale que tenemos un Dios que todo lo puede. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Si usted nota que la iglesia empieza como a menguar, pídale a Dios: ¿qué hago, Señor? ¿Cómo saco adelante este proyecto? Porque algunos, cuando la iglesia se les mengua, lo que buscan es la opción de irse para otra parte. Y ahora se ha perdido, hermanos presbíteros, esa de ir donde Dios me mande, es saber cuánto entra allá y cuánto entra aquí para comparar. Y algunos, cuando encuentran que allá es menos, no se van. ¿Cierto, hermano? Dejemos el micrófono, hermano Samuel, que nos va a hacer un aporte. Yo quisiera aportar lo siguiente. Amén. Algunas veces el liderazgo está pendiente y diciendo que su iglesia, los miembros donde él está, son pobres. Pero nunca se interesan ni en oración, ni en consejo, ni de ninguna manera cómo ayudar a ese pueblo a salir de la condición en la que se encuentran. Ajá. Pienso que un buen líder no solamente ayuda en lo espiritual, los motiva aún para que progresen en lo material. Gracias, hermano. Es que el cristianismo es una creencia de progreso. Amén. Es una creencia de progreso. Y ustedes lo saben por experiencia. Amén. Sepan una cosa, que el cristianismo es el que revolucionó a Inglaterra y a Europa, y por eso nos llevan tiempo de ventaja. Porque los reformadores de esa época, Calvino, Lutero y esos otros, le inculcaron al pueblo que la Biblia, por ejemplo, dice: el que no quiera trabajar, tampoco coma. O sea, está en contra de la pereza. El cristianismo insta al que lo practica a ser productivo. Amén, hermanos. A ser productivo no solamente en el campo espiritual, sino también a tener visión de proyección. La revolución industrial de Inglaterra es de origen protestante. Fue Calvino quien le dijo: ustedes tienen, porque estaba, hacían las cosas. La revolución industrial consiste en hacer las cosas en serie. Todo se hacía de a uno. Y dijo: no, esto hay que producirlos así. Y empezó la revolución industrial y se cambió el concepto de economía del mundo a partir de entonces. Por eso es que, hermano, uno de pastor no solamente debe dar conceptos bíblicos, obviamente, sino también motivar a la gente que en la parte económica progresen, que nuestros muchachos tengan una visión de la vida. Amén, hermano. Todo eso, ¿por qué? Porque el pueblo progresa. Es que Dios bendice al que es laborioso y al que es apasionado y al que tiene entrega. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, una adecuada motivación hay que hacerla sentir, hay transmitirla, y también sentir y hacerse sentir parte del proyecto. O sea, el proyecto, mire, pastor, cuando la iglesia encuentra que hay una diferencia entre usted y ellos, que usted maneja esto muy aparte y esto es como por si acaso, la gente no apoya adecuadamente. Cuando usted dice: este proyecto es mío, y hay esa empatía, la gente dice: vamos, que vamos a hacer tal cosa, pero usted saca y dice: aquí está mi aporte, y lo ven con el overol puesto, amén, y que está metido. La gente no lo deja solo, hermano, no lo deja. Yo se lo digo porque yo he sido pastor por la misericordia del Señor, y Dios nos ha ayudado, y uno tiene que buscar proyectos y la gente lo apoya. Por ahí vi al hermano Pedro Curbel. ¿Dónde está Pedro? Perucho, Dios lo bendiga. Este muchacho es sobrino de Eduardo Silva. Y allá en Arauca eran jovencitos cuando empezamos, y él recordará que en el año 90 y como 94, 95, se nos fueron para Yopal en 2 meses más de 10 familias. Cuando el boom petrolero de Cusiana, se jugó esa gente. Y nos queda ese vacío en esa iglesia, hermano. Yo dije: uy, Dios mío, esto se me menguó esto. ¿Y qué hacer? Y arranco, hermano, a orar y a pedirle al Señor, y Dios me dio un plan. Y salimos con ellos. Nos llevamos el arpa, el cuatro, las maracas, las bocinas, por los barrios. Me conseguí con los de los barrios permiso con la Junta Comunal. Y cuando le dije a la iglesia: hermano, aquí no vamos a hacer culto, sino martes culto de oración y domingo, mañana y tarde. El resto, hermano, que me presta la llave para orar. Le dije: no, vámonos y oramos por allá en las canchas y por allá donde podamos. Porque hay gentecita negligente que le gusta todo lo fácil, lo hecho. Nos vamos. Y nos fuimos, hermano, a rebuscar la gente para reemplazar los que se nos habían ido. Y arrancamos, hermano, y sabes que como en 3 o 4 meses Dios nos dio muchas más familias de las que teníamos. Yo tenía varias opciones. Una, haber llamado al hermano Centeno, que era supervisor, y decirle que eso estaba muy menguado, que a ver si me dan una oportunidad en una iglesia mejor, que es lo que algunos piensan. Dos, empezar a atacar a ese grupito, a decirle que traigan gente, que ustedes por qué no se mueven, que mire, que nos... ¿Sí? Porque hay unos que es así, le echan toda la culpa a la iglesia. La tercera era haberme conformado ahí, esperar una muerte lenta pero segura. Amén. Ahí con el grupito, porque si uno echa para atrás llega el momento en que se extingue. Pero uno tiene que buscar alternativas. Y la gente dijo: vamos, les quedó gustando las campañas, hermano. Invitaba evangelista de Venezuela, o si no, nosotros le hacíamos. Pedrucho predicaba, predicábamos entre todos. No hay evangelista, no hay ofrenda para ellos. Metámosle nosotros y a orar, a reprender demonios, a orar por los enfermos. Y Dios se glorificaba. Hermano, y estuve el domingo, sábado y domingo en esa iglesia, está lindísima esa iglesia. Allá el pastor paga 2 millones y pico. La iglesia allá de un programa radial, casi 3 millones, en horario AAA. Y meten programa por toda parte. Y la obra se ha dado a conocer, hermanos. Alabanzas al Señor. Hay que sentir y hacerse sentir parte del proyecto. Que usted es parte de él. Está en Nehemías 18, 2, 18 y 20. A verlo. Gloria a Dios. Dice Nehemías 2, 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. ¡Aleluya! Así esforzaron sus manos para bien. ¿No le parece bonito eso? Él lo reunió y le dijo: mire, oré a Dios, fui donde el rey me abrió paso, me dio carta, me autorizó. Y la gente soltaron, le dije: vamos, hermano. ¡Aleluya! Usted encontrará en Nehemías que en 53 días esa gente hicieron una obra que uno no se explica cómo. Eso debe estar en el récord Guinness. Amén. Porque 53 días sin maquinaria que la que hoy conocemos, de noche y de día. ¿Cómo hizo ese líder para que la gente le trabajara desde la mañana hasta que salían las estrellas? ¿Lo dice o no lo dice? Y luego de noche montaban guardia, montaban seguridad, con una mano en la espada y con la otra poniendo ladrillos, porque los enemigos estaban que... Ay, hermano, es por eso cuando usted descubra a Nehemías ahí en el libro, encontrará que eso le dio tanto coraje. Cuando vino después de 3 años de ausencia, encontró a Sanbalat metido en la casa pastoral, casado con la hija del sacerdote. Ese día este montó, no en la moto, sino en cólera. Le lanzó los muebles fuera, porque era un hombre apasionado por la obra. Y la persona que ama la obra, Pablo le dice: ¿a quién se hace tropezar y yo no me molesto? ¿A quién se ofende y yo no me indigno? Sí, lo dice en 2 Corintios. O sea, le indignaba que a un creyente se lo hicieran. Mire, el pastor apasionado, hermano, entrega su vida por la oveja si le toca. Uno ama la obra. A veces vienen pastores y les baten los Jesús solo, los adventistas, los testigos de Jehová, y ellos tranquilos. No, a mí que un testigo de Jehová, tenemos que ver Biblia abierta, amén. Una vez allá en Arauca le monté un perseguidor a un Jesús solo que me visitaba una oveja. Y dejé la moto por allá con mi esposa en una esquina, y yo le dije a mi hija, dijo: no, yo lo acompaño. Y nos alistamos, estuve estudiando el de Luisa Walker, ese librito Cual Camino. Y el hombre que llega, y yo le caí, hermano. Sí. Y ahí tuvimos un debate no pequeño, como dice Lucas. Alabado sea el Señor. Pero lo pude sacar, gracias a Dios. Uno tiene que batirse. Por eso fue que David... ¿Cuántos alaban a Jesús? Miren, hay algunos que juzgan a David. Yo soy uno que a veces uno no entiende sus debilidades. Pero David era un muchacho que desde temprano se hacía valer por lo que amaba, lo que hacía. Por eso le dijo a Saúl: yo eras pastor de las ovejas de mi papá, y cuando un león o quien fuera me quitaba una oveja, corría yo tras él. Y si se levantaba, amén, lo prendía y lo hería. Uno, perseguir una fiera por una oveja que es ajena, se necesita tener alto sentido de responsabilidad. Esa cualidad no abunda en muchos. A que pase lo que pase. No, hermano, uno tiene que estar pendiente. ¿Quién está por ahí? ¿Quién llegó? Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué se me está yendo la gente? Estos días un pastor me decía: hermano, que se me han ido como 20. ¿Y por qué? 20 que le van a uno, 20 así de iglesia, no, que por escasez ministerial, porque lo que se llama, no, Walter, no hay mensaje, no hay contenido, no hay gozo, no hay entusiasmo para ir. Uy, Dios mío, es para uno reventar. Dios mío, algo está pasando. Amén, hermanos. Que a uno se le vayan por otra causa, amén. Que hay un desplazamiento masivo, que hay un problema de orden público, pero que se vayan porque uno no tiene nada, a cambiarlo por otro. Es preocupante. Dios nos ayude, hermanos. Ahí le dejo tareita, anote 2 o 3 más. ¿Cómo conservar la pasión por una causa? Observando la necesidad que impera. Está en Éxodo 2:11. Eso fue lo que llevó a Moisés a enardecido, a caerle a ese egipcio, y lo mató y lo enterró. Eso dice la Biblia, ¿sí? Miren Hechos 17:16. Por allá bien adelante ese versículo, ¿algunos lo conocen? Por supuesto que sí. Dice... A ver, hermano Walter, vaya un poquito adelantico, a ver si nos el tiempo nos... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Ajá. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Su espíritu qué? Enardecía. A ver, defíname en ese término. ¿Qué es enardecerse? Enojado justamente por una causa, Pastor Omar. Sí. O sea, por dentro se produjo una revolución en él. Amén, hermanos. Él veía ídolos por toda parte y por dentro, uy, cómo saco a esta gente de esta condición. Alabado el nombre de Jesús. Así fue que el autor del avivamiento en Gales, después del Señor, ese hombre se tiró al piso y le dijo: Señor, ¿me das a Gales o me muero? Amén. ¿Sabe que a Dios le gusta esta gente apasionada? Hay un hombre que a mí me ha inspirado mucho y se llama Álvaro Garavito, ese que está allá en Guatemala. Ese hombre, donde usted lo ve, a mí me ha simpatizado, porque lo conozco hace 20 y tantos años. y sé lo que hizo en Neiva cuando llegó pagando arriendo 18 años y le dijo a la gente: aquí no vamos a pagar más arriendo, aquí algo pasa. Pero no es justo que 18 años metidos en un garaje pagando arriendo y sin templo y sin nada, y al poco tiempo levantaron el primer templo que ahí se ha seguido ensanchando. Se va para Guatemala y me contó su esposa, aquella santandereana como él, que cuando ese hombre le dejó $50 y le dijo: aquí está lo último que queda. No llamaron más de Puerto Rico ni de Colombia, se cerraron las puertas, haga rendir estos $50 hasta donde alcance. Si Dios hace algo, bien, y si no, saque mi cadáver de ese cuarto. Y dígale a mis hijos que me perdonen cuando estén grandes, porque yo me vine para acá creyendo que Jesucristo me llamó a este país a hacer una obra. Terrible. Y se metió allí, hermano, 8 días, dice ella, 12, 13 días, 15 días, barbado y verde, debe ser. Y ella dándole agüita. Y el hombre de noche daba vueltas en ese piso, hermano. Señor, tú me trajiste a este país. El día 17 del ayuno, una mujer inconversa detuvo un vehículo al frente. Buscó en un papel y miraba la dirección, y ella estaba barriendo, y ella le dijo: ¿Qué busca? Dijo: ahí que vive el pastor Garavito, sí. Se bajó esa señora, sacó 2 cajas con el mercado de atrás. Luego fue al asiento de al frente, sacó el bolso y una chequera y le hizo un cheque por $500. Dijo: dígale al pastor que yo soy descarriada. No he podido dormir y a las 4:15 de la mañana Dios me dio este nombre y esta dirección y me dijo que viniera a traer esto. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. Oh, aleluya. Es, hermanos, ¿cómo no va a obrar Dios así con una persona? Ese no se quedó esperando: a ver, hermano presbítero, es que mi esposa tiene hambre. Como dijo una vez uno triste: es que mi esposa no tiene ni siquiera ropita interior. Lagrimeando el cobarde, hermano. ¿Qué nos importaba a nosotros? Amén. Si es que el responsable de él no es la obra, es él. Porque hay muchos de ustedes, y perdónenme que sea franco, hermano, que creemos que es la iglesia la que nos mantiene. No, a uno lo mantiene el Dios que lo llamó. Es por eso que las necesidades materiales no se le dicen a la iglesia. Que se me acabaron los zapatos, que no tengo ropita. Uno se viene y se arrodilla y le dice: Señor, tú me llamaste a esto. Tenga la bondad y toque a quien sea. Y el Dios que lo llamó, le dije, hacia un cuervo lo mandó a esa descarriada, no la dejó dormir toda la noche. Y siendo una mujer impía, hermano, Dios se glorifica. Mire, yo le estaba contando al hermano Samuel que por allá en un pueblo llamado Concordia, en Antioquia, teníamos un grupito disidente de un grupo mayor que había, y el pastor se había dañado. Lástima, cayó en inmoralidad, pero él seguía defendiéndose porque hay gente que le gusta oír todavía a los adúlteros porque son de la misma condición. Hay gente que le agrada. Y claro, como ese no tiene autoridad moral para corregirlo, entonces se amalgama la maldad y el pecado en esos lugares. Donde hay un pueblo que ama la santidad y la pureza, no escuchan a un tipo de esos. Emigran. Y así fue que, pero de todas maneras, el pequeño grupo era el que quedó con nosotros, como unos 12 o 15, y el hermanito bregaba allí. Y un domingo, eso fue el año pasado, este hombre reincidió en esa conducta, y la señora dueña del templo, de la casa donde estaban arrendados ellos, los otros, una inconversa, lo descubrió y lo insultó y lo echó puerta afuera. Y ese domingo se fue y trajo el pastor nuestro, él está en la zona de Manuel Alberto, y lo trajo y le dijo: usted me pastorea este grupo. Una inconversa lo posesionó al pastor nuestro de pastor del grupo. Y le dijo al grupito: y ustedes tengan un pastor honesto como este que yo lo he estado siguiendo en el pueblo. Este hombre es trabajador, este es el pastor de ustedes a partir de hoy. Entonces juntaron los dos grupitos y creció la iglesia. Una señora inconversa le dio posesión a un pastor nuestro. Que eso lo tendría que haber hecho el presbítero, pero Dios utilizó a esa mujer. Amén. Y le dijo al otro: usted se me va del pueblo porque usted aquí no puede levantar más iglesia. Lo echó del pueblo y ella se regresó para Medellín, donde vive. Y allá quedó el hermano posesionado y ahora le creció el grupo. ¿Quién hace eso sino el Dios de la gloria? ¿Cuánto levanta su mano y lo alaban? Hermano. Pero ¿sabe cuándo hace eso Dios? Cuando encuentra un líder que tiene pasión, que tiene entrega. Otro factor es sintiendo las circunstancias. Pastor, uno tiene que sentir lo que predica y amar la causa, y de esa forma la gente se. Ahí están las citas, veamos Lamentaciones 2:11, aunque sea. Alabado es el nombre de Jesús. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Aleluya. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Cómo podía estar Jeremías tranquilo? ¿Cómo puede uno de pronto estar tan reposado cuando uno ve que la iglesia se le va menguando y menguando y menguando, y ya no le cae, y no a la mujer y los hijitos, porque ¿para dónde se van a ir? Amén. Sí, ¿cierto? Ay, Dios mío, algo tiene que pasar. Alabanzas al nombre de Jesús. hombres cuya pasión inspira. Aquí tengo algunos que he leído algunas biografías. Guillermo Carey, ese que estuvo allá en la India, hermano, donde usted acaba de venir. Carey es lo llaman el padre de las misiones modernas. Amén. Sepan una cosa, que Guillermo Carey, según dice el comentario, el compendio manual de la Biblia, Guillermo Carey lo llaman en cierta manera el padre del movimiento misionero mundial. Sin saberlo, el hermano Ortiz le colocó ese nombre a esta obra. Pero este hombre Carey creía y creyó que había que llevar misiones a otras partes. Y a partir de él se viene una cantidad de misioneros. Por eso lo llamaron el papá de las, otros lo llaman de las misiones modernas. Está también Livingstone, gran misionero y explorador de África. Qué bueno que usted leyera eso. Livingstone, apasionado. La hermano Walter, la sociedad misionera inglesa a este hombre le suspendió la ayuda porque llevaba años sin ganarse a nadie. Y Livingstone siguió creyendo que Dios lo llamó a África. Y África, hermanos, mire, si hoy están cosechando, nosotros tenemos iglesias grandes y bonitas en África ya. Este hombre llevó la semilla. Josué Irión, en una visita que hizo donde el pastor Enrique Gómez en Bogotá, testificaba un día, y yo lo oí por la radio, que ellos en el año 2000 visitaron África y entre un grupo de evangelistas ganaron en un mes de cruzadas 1,000,000 de africanos para Cristo. Contentos por esa bendición, levantaban las manos y adoraban a Dios en el hotel antes de venirse, y Dios tomó un vaso en profecía, les dijo: estáis muy felices porque os he dado 1,000,000 de almas, amén, les dijo, pero hoy le he respondido a un varón que tengo conmigo en mi presencia. Hay un siervo que pagó el precio. Él sembró y vosotros habéis venido a la cosecha. ¿Queréis saber el nombre de él? Y ellos dijeron que sí. Y esa mujer en profecía les dijo: ese varón se llamó David Livingstone. Este murió de rodillas pidiéndole 1,000,000 de africanos al Señor. Y hasta este, terminando el siglo, vino Dios y respondió y salvó esa gente. Uy, que tuviéramos gente apasionada, hermano. Entregada. Cuán útil es esta gente, ¿verdad? Que son. Aquí tengo el otro, Judson Taylor, gran misionero al interior de la China. Jonathan Edwards. ¿Han oído hablar de este? Este fue el que predicó, hermano Omar, pecadores en manos de un Dios airado. Este hombre predicó ese sermón en julio de 1746. Hace 260 años y un mes que predicó ese sermón. Yo lo encontré en un portal de internet. Ay, hermano, ese sermón, solamente leyéndolo, alguien lo tradujo del español original, del inglés original al español, y lo puso ahí, ese sermón. Mire que el hombre hizo una hoguerita allá abajo, prendió unos papeles y se llevó una telaraña con una arañita ahí, y le ilustró el sermón y le dijo: así estáis vosotros, yo quisiera quemar la araña, pero yo no quiero, sí, porque no es mi voluntad quemarla, y es más porque amo el animalito, pero yo pudiera meterle candela, pero no quiero. Así estáis vosotros, vuestra iniquidad, y hay llamas eternas que os esperan, y Dios los lanza al fuego eterno porque os ama. Es porque Jesús murió por vosotros, y empezó a hablarles del fuego eterno, y empezó a esa gente a caer una unción, que gritaban y se agarraban de la silla, sentían el calor del infierno, hermano. Toda esa gente que oyó ese sermón se convirtió a Cristo, y era un muchacho pelado de 26 años cuando predicó ese sermón. Amén. Oiga, hermanos, uno encuentra gente que uno se pone a leer y uno dice: Dios, tenga misericordia. Uno se siente tan, ¿cierto? Lea eso, hermano. Eso lo sacude a uno de verdad. Y tengo aquí a Charles Spurgeon, del cual hemos hablado. Amén, el príncipe de los predicadores. A Dwight L. Moody, el ganador de almas. Alabanzas al nombre del Señor. Sabe que yo tuve un privilegio que me regaló el Señor en Chicago. Y fue un hermano mexicano que me llevó a esa iglesia, a ese templo. Está el púlpito original de Moody y está mellado al lado. Aquí al lado es un púlpito de roble y tiene una, como una batea. Y el guía dijo que era de dale. Amén. Ese Moody enfatizaba y le daba ese púlpito, y de tanto darle, le fue haciendo mella la tabla esa. Ahí está lo original, ¿sí? Eso lo conservan muchas cosas originales. Están los cientos y miles de sermones. Notas en unas urnas así de acrílico. De esto está también, hermanos, la caja de embolar, porque él era lustrabotas. Están las fotos de las multitudes que lo oían, y ese poco de muchachitos, de esos bombachos así, pantalón bombacho, mocasín de villa, y con cachuchas así, hasta los ojos así, toda esa multitud absorta oyendo a ese hombre, hermano. Tremendo, ese hombre está, hay un, ese edificio es como de 15 pisos, es como media manzana. Allí funciona un canal de televisión hispano y inglés, y funciona emisora también. Hay una librería inmensísima, están orfanato, ancianatos, instituto bíblico. Me dijeron allí que tenían más de 15 mil estudiantes en el mundo. Y hay un área bastante amplia, más grande que este templo, que tiene una cantidad de ladrillitos, y en cada ladrillo hay un nombre y una fecha, de dos fechas, la de nacimiento y de muerte. Yo pregunto, ¿esto qué es? Dijeron, estos nombres son los mártires que ha producido la causa Moody desde en todo el siglo, desde él hasta como hasta hace unos 15 o 20 años. Está eso en el piso. Ese Moody era un hombre apasionado. Están las fotos, hermano, de Escocia, cuando lo llevaron y le pasaban los conos de papel porque él no había micrófono. Y entonces hacían conos así grandes y él predicaba, y ahí tenía el arrume. Y cuando se humedecía ese, le entregaban otro, él botaba ese y seguía predicando a multitudes. Se buscaban los potreros, las partes que estuvieran ondulados para poder, porque la voz de él era fuerte. Alguien hizo la momia de Moody, grande, era un hombre corpulento y tiene la Biblia original así en la mano. Él no usaba casi ninguna notas dentro de la Biblia, la usaba al natural, él era expositor bíblico. Todo eso, yo tengo esto, ese video, y yo filmé hasta donde me dejaron, porque hay partes donde esas cosas no las pudieron filmar porque el flash, que no sé qué, pero no, bueno, pero filmé un poco y me conmovía por dentro. Yo dije, de verdad, ese hombre, hermanos, en Chicago es una figura, Moody. Todos los años la causa Moody recoge dinero, y hay empresarios que giran $1,000,000 anuales a la causa Moody. Ellos no piden un peso ni nada, todo, hermano, la gente manda espontáneamente. Después de muerto, Moody murió en 1904, hace más de 100 años. Y nosotros, hermanos, que lucha para que nos colaboren con algo. Todo eso yo aprendía, Señor nos ayude. Para saber si usted es un líder comprometido, tiene claras sus metas y objetivos en la vida, aquí no hay disyuntiva, sí o no. ¿Le duele la condición pecaminosa de las almas? Aquí se evalúa. Visita al enfermo y al necesitado. ¿Sabe por qué escribo esto? Porque un líder apasionado ama a todos. Cuando un pastor visita solo al que tiene economía, que los hay, y no salen de allá, y a ese sí lo invitan, porque tiene un buen carro, un buen trabajo, un buen negocio, y el que está recién llegado de invasión por allá, de desplazado, para ese no hay visita. Uno tiene derecho a preguntarse qué grado de compromiso y con quién tiene esa persona. Cuando sus metas no son alcanzadas, ¿usted qué siente? ¿Molestia, indiferencia, sensación de fracaso o deseos de volver a empezar? ¿Cuál sería el sentimiento adecuado? Eso sería. La persona apasionada vuelve y empieza, y empieza. Como Edison cuando hizo la bombilla, que una y otra vez la hizo y una y otra vez no le servía, y finalmente cuando le hizo la que servía y la mandó a instalar, el muchacho, el mensajero, se tropezó y se fue de narices y rompió el foco. Regresó muy avergonzado y le dijo, mire, yo no tengo otra disculpa, me caí, se rompió el bombillo. Él le dijo, tranquilo, lo rompiste una sola vez, yo lo he roto más de 3,000 veces. Tremendo, un perseverante como ese hombre. Leí también en un libro que hay por ahí que se llama La culpa es de la vaca. Tiene una cantidad de anécdotas adecuadas, y alguien, como sabe que a mí me gusta eso, me lo regalaron. Pastor, lea esto que usted debe encontrar, y ahí encontré, amén, cantidad de cosas, y encontré la de este presidente del primero, el Abraham Lincoln. Lincoln fue 14 veces derrotado en elecciones. Una y otra vez se le murió la mujer a los 35 años. Ese hombre todo le pasó y seguía postulándose, y a la 15 vez que se lanzó, salió electo presidente. Alabado el nombre de Jesús. Y no cualquier, Abraham Lincoln, hermano, es que mira, hasta un carro le pusieron el Lincoln, y el Lincoln no es un Renault, amén, ni es Dacia. El Lincoln, hermano, es de fama, es un carro que lo usan los ejecutivos allá en Estados Unidos. Dios bendiga a la gente apasionada. Y por último, respóndase esto, ¿está dispuesto a morir por esto? La pasión tiene que ver con esto, amén. No le pase como aquel que vinieron a visitarlo dos personas, porque hay gente tan apasionada, aparente, y vinieron dos en una moto a buscarlo para ir en un pueblo, y el hombre no estaba, la esposa estaba, y la esposa entró en pánico y lo llamó al celular para que no viniera, porque eran dos tipos en moto a buscarlo y que no sé qué. Y el hombre se voló, se escapó, y después se enteraron que eran dos descarriados que venían a buscarlo para que orara por ellos. Ay, Dios tenga misericordia. Y a uno le llaman pasión, pero cuando ven que medio sopla, corran de susto. Saben que hay esposas de pastores que le han dicho a la mía que no me deje ir a lugares peligrosos. Yo he estado en San Vicente del Gaguán, en Cartagena del Chairá, he estado en La Hormiga, Putumayo, he estado en Puerto Asís, en Miraflores, Guaviare. Yo pienso que ahí hay gente, hermanos nuestros, que hay que ir a visitar. Ay, hermana, no lo deje ir por allá. Mi esposa dice, pero es que a eso lo llamó Dios, porque vaya. Porque muchas veces ustedes los vuelven flojos y mediocres. Sí, hermanitas, con todo respeto. Pero si su marido es un hombre de Dios, dígale, hijo, usted fue hecho para esto. No se arrede, no se eche para atrás. Que lo necesitan por allá, no sé a dónde. En el nombre de Jesús, ore, úntele aceite, así sea de comer. Amén. Comente. Señor, guarda este siervo, él es tuyo, que va a hacer la tarea. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? A su nombre la gloria. Porque hay hombres que son apasionados por la causa, pero las esposas no. Por eso los que están solteros y están en la obra, piden al Señor una mujer que ame a Dios. Una como la de Moody, que ahí está la fotografía, ¿sabe? No les hablé de ella. Y dice ahí que en una ocasión, cuando él fue a Escocia, porque a Escocia lo invitaron respaldados por 25,000 firmas. Y hay una urna que tiene todo ese rollo de papel y ese poco de firmas. Y el guía decía, mire, ahí dice, porque eso estaba solamente en inglés y él los traducía. Ahí dice que a él lo invitaron. Y esa gente querían oírlo, por lo menos 25,000 en Escocia querían oírlo cuando llegó la fama de ellos allá, hermano. Es que la fama anda. Amén. Y están las fotos de los barcos esos de vapor que habían, cuando esos meses se gastó. El hombre fue a Escocia, cuando regresó, abrazó a su esposa en el muelle y le dijo, gracias por orar por mí. Le pedí 100,000 almas a Cristo, 100,000 me dio. Y usted hubiera dicho como eso, pero la esposa lo retiró y lo miró a los ojos y le dijo, incrédulo, ¿por qué no pediste 1,000,000? Amén. Oiga, esa señora era de hueso colorado, como dicen en Costa Rica. Ay, gracias a Dios, porque hay mujeres que aman a Jesús. ¿Está dispuesto a morir por esto? Amados, yo creo que el tiempo se ha ido, pero yo quiero terminar diciéndoles esto que leí hace poco. Y es que no se me va de la mente, porque yo leí de ese hombre, un general español, eso fue en la guerra en la guerra civil española que hubo. Y ese general, yo leí eso en un libro, le dijo a la gente que tenían que custodiar el fuerte de Toledo, porque lo habían a él comisionado para eso, una provincia, ahí hay una ciudad llamada Toledo, y el fuerte militar de Toledo era estratégico para España, y el hombre tenía que cuidar eso. Y resulta que los enemigos le capturaron un hijo para presionarlo a doblegarlo. Cuando lo llamaron, le dijeron, tenemos a su hijo y tiene una hora de plazo para rendir el fuerte de Toledo. Si no, morirá su hijo, y para que sepa que es verdad, ahí se lo pasamos al teléfono. Y la charla fue breve, breve. Aló, hijo. Hola, padre. Sí, hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Le dijo, eso era católico. Bueno, papá, estoy bien, solo que tengo un arma en la cabeza. Y estos tipos hablan en serio y dicen que si no rindes el fuerte de Toledo en una hora, yo estaré muerto. La decisión es tuya, padre. Suspiró el otro al otro lado de la línea y le dijo, aló, sí, papá, te oigo. Encomienda tu alma al Dios del cielo, hijo mío. Luego da un grito, que viva la libertad y que viva España, y muere como todo un patriota. Yo me puse a leer eso y a mí se me erizaba la piel, y Dios tenga misericordia. Y luego le dijo, está bien, padre, esa es tu decisión. Adiós, padre, adiós, hijo. Ah, hijo, sí, papá, dile al verdugo que te está apuntando que se puede ahorrar la hora de plazo que me ha dado y puede actuar en consecuencia, porque el fuerte de Toledo no se rinde. Está bien, padre. Adiós, hijo, una vez más. Y se oyó al otro lado, ¡pah!, el pistoletazo, el disparo. Yo cerré el libro y me quedé pensando en muchos de nosotros. Amén. Porque yo tengo un hijo. ¿Cómo haría uno cuando le entregan una causa que uno ama y que uno dice amar, y cuando le toca tomar decisiones de esa naturaleza? Un inconverso. Y muchas veces nosotros, hermano, la pasión no es el ingrediente fuerte. Ocupamos el altar porque no tenemos otra cosa que hacer. Algunos dicen, es que en esto he invertido toda mi vida, y uno va a ver lo que han hecho y no ha sido mayor cosa. Toda una vida para apenas vegetar medio ahí. No, yo pienso que el Dios que nos llamó, hermano, y que nos llamó a una obra que es una obra, mire lo que el hermano acaba de testificar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y el hermano José Mero me decía estos días, una cantidad de gente que está viniendo de Los Pinos ahí, y el pastor de Los Pinos anunció allá en Cúcuta, no me le dan más carta de transferencia a ninguna persona que se quiera ir para el movimiento. Cerraron la puerta allá, porque están viniendo muchos. Y muchas veces nosotros yéndose para otra parte. Y uno tranquilo, esperando, hermano. Uy, no. Yo pienso que el Señor nos quiere ayudar. Vamos de pie, hermanos, en esta hermosa tarde ya. No alcanzamos más el tiempo, pero mañana vamos a rendirnos con la ayuda del Señor, avanzarle. Y yo sé que Él nos va a ayudar. Vamos a levantar nuestras manos a Dios. Y de las dos lecciones que hemos visto, pidámosle al Señor si nuestro carácter necesita ser corregido, amén. Y si nuestra pasión está tan escasa, oh, que Él nos ayude, Padre Celestial. En esta hermosa tarde, después de esta mañana hermosa que hemos pasado en este lugar, por todo lo que nos has concedido analizar, comentar y ver, gracias por estas fotografías que ha traído tu siervo y mi hermano Samuel, que nos han inspirado, Señor. Gracias por la obra que se está levantando en aquel país. Señor, gracias. Oh Dios mío, mira lo que allí opinan y comentan de nosotros. Permítenos entender esa responsabilidad. Es un privilegio, pero también es una carga. Señor, gracias por esta cantidad de hermanos y hermanas que han venido en esta hora. Yo te ruego, Padre, que nos bendigas, que lo que hemos compartido tenga efectos de bendición en sus corazones, en sus vidas. Amado Señor, aleluya, bendice el ministerio, danos pasión, entrega. Oh Dios mío, que el factor sacrificio se dé en nuestros ministerios para tu gloria, para alabanza tuya, Señor. Gracias, amado Dios. Alabado tu nombre para siempre. Levante sus manos y adore al Señor de gloria. En esta hermosa tarde, Él ha venido con su presencia, con su espíritu. Él quiere tender su mano de bondad a favor nuestro. Su nombre sea glorificado. Gracias, bendito Dios. Alabanzas a ti. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa hora.